mucho menos que quisieras tú conmigo platicar. Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar, porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar. No es venganza, no hay rencor, porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor. Dar, y esas cosas que tú extrañas son de alguien que